20 años. Directo Obras. El viejo de arriba, pero no creo en esta cabeza, como dice la canción. Me sortí, Joan.